Y esta tarde tenemos otra entrevista de altura. El inventor de una pastilla que lo cura todo, el doctor Zito, le tenemos aquí en nuestros estudios. Cuéntenos, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué va su invento? Pues mira, mayormente mi invento es una pastilla milagrosa que lo cura todo. Pero vamos a ver, doctor, ¿cómo que lo cura todo? ¿Qué cura? Lo cura todo, todo lo que usted quiera. Si tiene almorrana, si tiene cualquier problema, lo cura la pastilla. Pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que a lo mejor va alguien con mal de amores? Lo que necesitas es amor. Esto del COVID que tenemos ahora, ¿y usted se lo cura del tirón? También, mal de amores, todo lo que usted tenga, todos los problemas que tenga, yo se lo curo. Joder, lo aseguro ahora mismo, ahí como que existe Messi. ¡Que Messi no es Dios! Joder, pues entonces usted es del Barcelona, por lo que veo, vaya. También lo curo, eso también, te hago del Atleti si quiere también, se lo curo. Pero bueno, vamos a ver, doctor. Entonces su tratamiento será carísimo, no me vaya a decir. Bueno, claro, según como lo mire, porque si yo a usted le estoy arreglando un problema que tiene usted de muchos años, no hay dinero que lo pague eso, ¿no? Sí, eso sí, en eso lleva razón. Pero vamos a ver, que tenemos la primera llamada de una paciente suya. Venga, vamos, para adelante. Bueno, vamos a ver, doctorcito, que tenemos aquí la centralita que está echando humo. Nos está llamando muchísima gente, es usted súper famoso. Vamos con nuestra primera llamada. ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamaría? ¡Me llamo Matilde! ¿Y de dónde llamas? Pues llamo de aquí al lado, de Cártama Estación. Ah, de Cártama Estación, de ahí mismo, sí señora. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Has ido tú a ver a este doctor? Efectivamente, yo es que fui a ver al doctorcito porque yo tenía un problema de tartamudeo, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿usted tiene una solución para esto? Y él me dijo que sí, que tenía una solución milagrosa. Y me dio unas pastillas y unas cosas, un tratamiento. Pero es que esto ha tenido efectos secundarios. No me diga. A ver, cuéntanos, que él dice que no hay ningún efecto secundario. Cuéntanos. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Esto tiene efectos secundarios. Porque desde que me pasó a mí esto, que me dio el tratamiento, a mí yo noté una serie de cosas. Me di cuenta una vez que fui a la panadería. Fíjate usted, fui a la panadería y la mujer de la panadería me dio el cambio equivocado. Y entonces me di cuenta que yo me salen unos insultos de dentro. Pero no suenan los insultos, sino que en vez de sonar el insulto, suena como un pi. Un pi, yo no sé por qué suena ese pi. O sea, como si me hubieran censurado. Sí, como en la tele, ¿no? Cuando... Efectivamente, como si me hubieran censurado. Yo digo cualquier palabrota, por ejemplo, yo digo, yo me cago en tu madre ahora mismo, te mato y te cojo por el cuello. Sí, se oye el pi. Se escucha el pi, sí. ¿Verdad? Vamos a ver, espérate. A que es un buen pi, a que se lo he curado bien. Pero vamos a ver. Se lo curado bien. Ya no tartamudea la señora, no sé para qué llama. ¿Qué tal, doctor ahí? ¡Doctor! ¡Me cago en tu hijo de la gran p! ¡Que te cogí ahora mismo, hijo de p! ¡Pili! Es que ahora mismo te reventaba la cabeza. Bueno, un momento. No nos pongamos. Vamos a ver, doctor. ¿Cómo es posible que usted nos haya dicho que no hay efectos secundarios y estamos viendo a esta muchacha que ella era de habla trabada por lo que se ve y ahora resulta que es que insulta y ofende a la gente? Bueno, ¿cómo pero es vamos eso? A ver, la señora era tartamuda, era tartaja, no se le entendía y ahora por lo menos habla. ¿Que insulta? Pues bueno, tampoco la cosa... ¡Eres un mentiroso, eres un hijo de p! Yo te cogí ahora y te ripé una pata en los... Que te dejaba el prepucio tocando parma, hijo de... ¡Más nacido! O sea que tú entonces en tu pueblo eras la tartaja. Yo era la tartaja, pero ya no lo soy. Ahora eres la pi. Ahora habla muy bien la señora, ahora muy bien. Lo que pasa aquí es un poco... Sí, pero es un problema. Pero es que esto es un problema porque yo el otro día tenía una reunión con el AMPA en el colegio. En el colegio estaban todos los padres allí. Y me llevó uno en la contraria y yo me cagué en su... Cogí al profesor por el cuello, lo reventé, hijo de... O sea que tú a cualquiera que se ponga por medio le insultas. A ti, feo eres, hijo de... Es que ahora mismo te cogía, te reventaba. Y eso que no lo está viendo usted en directo, señora, porque vamos, el presentador también tiene lo suyo. Me cago en todo. Me va a decir eso con los efectos secundarios que tengo, pedazo de... cabrón! ¡Pedazo de pero que usted, esas pastillas que son de hígado de búfalo... Es que vamos a ver, la pastilla, la señora se está desahogando. ¡Le eche un favor a la señora! ¡Le eche un favor! Un favor te hizo a ti! ¡Vamos, un favor te voy a hacer yo a ti! ¡Que te voy a apuñalar la vida, hija de la gran p***! Bueno, vamos, vamos a tener la fiesta tranquila. Vamos a seguir con nuestra siguiente llamada a ver si este señor es un fraude o es de verdad. Aquí tenemos nuestra segunda llamada. Adelante, por favor, ¿quién es? Hola, buenas tardes, mi nombre es Ignacio. ¡Ah, Ignacio! ¡Ignacio, tú eres Ignacio! ¡Que va a tener la grande, te falta un cacho! Veneno pa tu piel. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hay dos llamadas o qué es esto? No, perdone, es que resulta que yo estuve con el doctorcito. Entonces yo es que resulta que tengo... O sea, Ignacio, que eres tú, ¿no, Ignacio? Sí, soy yo. ¿Y entonces la otra persona que estaba...? Pues eso es lo que le quiero explicar. A ver, que cuéntanos. Resulta que es que yo estuve en el doctorcito porque me faltaba un poquito de... A ver cómo... ¡Ay, un poquito! ¡Le faltaba medio trozo, chaval! ¡Veneno pa' tu piel! Pero... ¿Ese quién es tu alter ego? Pero bueno, déjeme que le explique. Vale, Ignacio. Es que resulta que cuando yo estuve en el doctorcito, me faltaba un poquito de... A ver cómo se lo explico. Es que... ¡Ay, que el tiburón lo tenía muy pequeño! ¡Veneno pa' tu piel! ¡Ah, amigo Nacho! Sí. ¡Bribón, que callado lo tenías! O sea, que era de picha pequeña. Sí. Digamos, ¿no? A lo mejor, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Entonces resulta que yo estuve en el doctorcito. Para que te pusiera pues. Más o menos. Mayormente. Más o menos. Entonces él me dio una pastilla que me vino muy bien. Pero resulta que esa pastilla me sienta muy mal. Porque yo, sin querer, pues me sale de mi parte interior una forma de hablar que no es la mía. Ay, porque eres un maricón, eres un mal hablado por dentro. Y entonces, o sea, que tú fuiste a que te pusiera o que te creciera y ahora resulta que hablas como la veneno o como... Sí, el ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué dices tú? Vamos a ver, si yo le he arreglado y tiene un pollo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Para qué llama? ¿Para que se quejarse también? ¿Otro que ay, quiera? Porque tú eres más maricón, un palomo cojo, maricón. Sí, lo veo. La verdad que lo de este hombre, de este doctor, me tiene asombrado. Porque, oye, no se puede decir que él no cure. Pero lo estoy pasando mal. Lo está pasando mal, ¿no? Sí. Ay, porque yo soy polaca, tengo el co... como las vacas. Una persona muy recatada. Sí, yo te veo así que eres modosito y eso, pero que no, que luego tienes tú la otra parte, ¿no? Como el Dr. Jekyll y el otro. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que cuanto más hay, más hay. Bueno, Nachito, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Le vas a meter en problemas legales a este doctorcito? ¿O qué es tu, cuál es tu pensamiento? Bueno, yo ahora mismo creo que lo voy a denunciar. Qué buen chaval se te ve, Nachito. Sí, porque soy un poco tímido. Sí. Pero yo lo voy a denunciar porque tengo problemas en las rodillas. ¿En las rodillas? ¿Pero cómo es eso? Sí, porque tengo las rótulas. ¡Ay, maricón! Porque me rozo la rótula y me la estás desgastando, maricón. ¡Veneno pa tu piel! Ya, entonces te ha puesto un buen aparato, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿dónde está aquí el problema? Si usted ahora tiene un aparato que le llega al suelo, ¿dónde está el problema? ¿Por qué me denuncia? ¿Otro que me denuncia? ¡Ay, porque el suelo de mármol está muy frío, maricón! ¡Veneno pa' tu piel! Entonces, Nachito, ¿cómo quedamos? ¿Tú crees que es un estafador? ¿Que es un genio? ¿Tú qué opinión tienes? Después de... Claro, te ha gastado también la pasta, ¿no? Porque no será barato el tipo este. No sé qué decirte. Ay, pues no pasa nada, yo encontraré la forma de pagarlo. Algún apañito te haré, maricón. Veneno pa' tu piel. Bueno, venena, digo. A ver si habla Nachito, que Nachito parece mejor chaval. Yo prefiero no hablar. Prefiero no hablar porque mira lo que me ocurre. Mira usted lo que me ocurre. Yo aquí no veo ningún problema, ¿eh? Yo no veo ningún problema. Corta la llamada, Kelo. Bueno, pues nada, Nachito, que te vaya bien y, hombre, pues yo qué sé. Muchísimas gracias. Oye, ya quisiéramos todos, joder. Ay, maricón, qué tiburón me ha dejado. Veneno pa' tu piel. Bueno, vamos a otra llamada, que con el Nachito este se nos, y su alter ego se nos está yendo la olla un poco. Vamos con la llamada. Adelante, ¿quién eres? ¿Qué pasa, Conco? ¿Qué pasa? Aquí estamos, que hemos tenido un problemita con el doctorcito este de los cojones. Ya estamos, ya estamos otra vez. A ver, ¿qué quiere usted? Un momento, compañero. ¿Cómo te llamas, hombre? A ver, a mí me habla con respeto, te meto del tirón, ¿vale? Vale, hombre, ¿cómo te llamas? Es que aquí hay unas reglas. Mira, a ver, yo me llamo Rosendo. Lo que no escucho, no lo entiendo. Muy bueno, no serás el de leño, ¿no? El de leño, no lo tengo grande ni pequeño. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué te pasó con el doctor? ¿Por qué fuiste a él? Cuéntanos. A ver, yo juego... Amigo Antonio. A ver, Antonio será tu padre, ¿vale? Porque es que te meto un tragantón que te meto la nuez por detrás de la nuca. Mira, yo tenía unos juanetes, ¿qué pasa? ¿No? Tenía unos juanetitos porque yo jugaba al fútbol sala con mis compis allí, ¿no? En el pabellón. O sea, que tenía los pies así de aquella manera, ¿no? Y me dijeron... Como distraídos. Ahí está, ahí me dieron mis colegas. Aquí yo que hay un doctor que te lo arregla, que se llama el doctorcito, ¿no? Y digo yo, pues vamos para allá con toda la peña, vamos a ir a tope, ¿no? A ver si me arregla el problema. Pero nada más, me ha arreglado el problema, pero me ha salido otro problema. Ya estamos. Es que vaya pacientes que tengo yo. Cuéntanos, Manuel, ¿qué te hizo el doctorcito? Porque es que ya aquí todo el mundo está llamando, que van con unos problemas. ¿A ti qué te pasó? A ver, Manuel, ¿de qué, chaval? Que yo me llamo Rosendo, que no te entera, colega, mira. Yo el problema que tenía era que me dolía el guanete, ¿vale? El nota me lo arregló. Pero, y tiraba los cones, yo iba a jugar furbito con mis colegas, yo tiraba los cones como Roberto Carlos. Con efecto. Arreglado, corto la llamada ya, que lo arreglado. ¿Cómo que arreglado? Para un poquito el tren. No parece tampoco que el hombre no haga las cosas, porque. Claro, está arreglado ya el tema. ¿Tiene juanete o no? A ver, juanete no tengo, pero tengo efectos secundarios, ¿vale? ¿Cuáles son esos efectos secundarios, Antonio David? A ver, que veo a toda la peñita la veo en pelota, colega. ¿Pero qué me estás contando? En pelota, tío, como Dios lo trajo al mundo. Bueno, pero eso está de puta madre. Ve a las pibitas en la playa, en pelota, ahí con las tetillas. Pero, Mariano, pero eso está de puta madre. ¿Cómo que de puta madre, chaval? Tú no has quedado con tu suegra en Navidad, de chaval. ¿Tú has visto alguna vez a tu suegra comiendo un solomillo y todo aquello sin depilar? Que eso parecía una cerva amazónica. Yo creo que merece un gabinete que tenemos aquí. ¡Gabinete lo que tengo aquí colgado, chavalete! Tampoco será para tanto. Al lado de los jetes. Al lado de los jetes. Tampoco será para tanto, hombre. A ver, Noni, ¿tú qué te parece? Hola, buenas tardes. Entonces, ¿qué te parece? Es que él es de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire usted, yo no sé cómo lo que tirará el artículo 5.545.538/3.145.18 con el tema de la intimidad de las personas, de la intimidad de las personas. Ve, vamos a ser un poquito serios, Pero, a ver, yo... Vamos a ser un poco serios con este tema, Madre mía, los abogados estos son insufribles. ¡Aborgado, porque yo tengo aquí colgado! Pero amigo Noni, pero yo a lo que voy y amigo Mariano, yo a lo que voy... ¿Cómo que Mariano, Rosendo? Yo a lo que voy, que no es tan malo, joder. Claro, vamos a ver, ¿cómo que no es tan malo? Vamos a ver, si teníamos un guanete, ahora por lo mete, Vamos a ver, hombre, la intimidad de las personas. ¿Qué dice aquí Antonio? Que, vamos a ver, que si no iríamos todos como los putos monos, en pelotas por la puta calle. Y eso no puede ser. A ver, chaval, pero tú no has ido a la carnicería y le has dicho: Antonio, ponme medio kilo de salchicha. Y tú estás viendo el medio kilo y la salchicha de Antonio. A ver. Estamos hablando de tu suegra en pelota. A ver. Es que lo acabas de decir tú, sí, no que sé... tiene un mondongo, tío. Un pedazo de mondongo lleno de pelos. Que aparte tu suegra, a ver si se afeita un poquito. A ver, ya le dije. Es un poquito vergonzoso que tú hagas el mondongo de tu suegra. Aparte de que te podrías ir a la Malagueta también. Oye, a ver, yo le dije a mi suegra. Suegra, tú tienes ahí a Bob Marley. Te falta el cigarro. Creo, el problema está en la intimidad de las personas. Doctor, que es que se quejan de vicio. Yo no lo veo un problema, tío. Yo como derecho, derecho civil. Hay una película de expresión, hay una película que yo vi cuando era joven que se llamaba El hombre con rayos X en los ojos y yo le tenía envidia. Claro, yo prefiero eso, que esté envidia a la gente en bola. Envidia, ves tú a tu suegra en pelota, tío. Pues echa la vista por atrás. A ver, ya va, pero vamos a centrarnos. Tú te has puesto el informativo de La Sexta y tú has visto al Pablo Iglesias en pelota, como lo veo yo. Sí. ¡Hostia, eso, si levantaron la cabeza! ¡El que tiene que levantarla, eh! Hay que tener en cuenta que este hombre ve todo el eso mundo desnudo. Es que también es un tema, ¿eh? O sea, ver al coleta... Pues el problema está a ver si es que legalmente eso tiene algún sitio donde poder acudir. Porque es un problema de verdad, ¿eh? Vamos a ver, pero le he curado a los juanetes, que eso es lo que importa. Ya a ver, el abogado esto dice de la propiedad... ¿Cómo es eso? La propiedad... El artículo, ¿eh? 5.546.348... No lo diga otra vez. Pero eso es de la propiedad privada, la que tengo aquí colgada. Bueno, vamos a ver, Ángel Francisco Washington Fernando. Entonces le vas a poner una querella Rosendo, al doctor... Rosendo, como el de Lerma. Ahora resulta que todo el mundo me pone una querella. ¡Hala, Rosendo! Si te quieres pasar por la querella, paella. A ver, no me busques la lengua, que la tengo fácil. Estoy buscando trabajo, ¿vale? Trabajo, pues lo que tengo aquí abajo. Es que los abogados. Y también que esto es la radio, porque si fuera la tele, este hombre nos vería desnudo a todos. A ver, que yo veo por la radio, ¿eh? ¡Qué mierda de picha! Que yo tenga que yo veo por la radio. ¿Quién te ha dicho a ti que no veo por la radio? Pero eso que se va. Bueno, pero señores, si tú pones. ¡Cállate! Que tú con eso ni cumple, chaval. Que tú no cumples con eso. Nuestra siguiente llamada, madre. Adelante ya con nuestra última llamada. Dinos, ¿quién eres? Hola, buenos días. Soy Tamara. ¿Qué pasa? Pues hola. Muy bien. ¿Y qué tienes, una amiga, Tamara? Sí, tengo mi amiga Pocholi. Hola. ¿Qué tal? Pochola y Borja Mari, fíjate, se fueron así. O sea que soy la Pocholi y la Tamara. Sí, la Tamara. Somos youtubers. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Tamara y Pocholi.com. Pochola y Borja Mari, fíjate, se fueron así. Fijitas al máximo, sí, vosotras. Bueno, super guay. Nosotros la estamos viendo del gym ahora. Sí, en Instagram tenemos. Y bueno, y cuéntanos, Tamara, ¿qué problema tuviste con este doctor? Pues mira, yo fui a operarme un poquito de los labios. Me puse un poco de ácido hialurónico. A ponerte labios de esos labios, cantazos, guay. Sí, cool, ¿verdad, Pocholi? Sí, cool. La dejó muy cool, ¿eh? Super cool, me dejó con los labios super cool. Sí, la dejó muy cool. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues al final, pues claro, Déjate de rollos, Tamara, tuvo cuéntanos. algún efecto secundario. Sí, de verdad, Pocholi. Estuvimos muy mal todo el día llorando. Sí, porque... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la Pocholi? ¿Le ha hecho una choni? Pocholi que tiene la regla hoy, estoy un poquito... ¿Le ha hecho una choni? ¿A quién le ha hecho una choni, Pocholi? ¿A Tamara? Que choni ni que nada. Tenemos un pequeño problemita, tronco, pero no pasa nada. ¿Lo ves? Yo estoy todo el día ahí. ¿Lo ves? Con su woofer ahí en el coche, escuchando reggaetón y no pasa nada. Yo veo aquí un problema claro de avión. Una chavala que era pija y se ha convertido en una auténtica choni poligonera, ¿no? ¿Tú ves? Pija, lo que pasa es que a veces... Me lleva los leggings con los labios marcados. Pero a veces me sale un poquito la choni, pero no pasa nada, ¿eh? No tengo que decir. ¿Y cómo es eso, Tamara? ¿Cómo te sale? ¿Cuándo? Mira, yo estoy en el gym, ¿no? Porque nosotros nos sudamos, ¿verdad? No, nosotros brillamos. Nosotros brillamos un poquito, hacemos nuestra cosita, nos hacemos tres selfies, guay, sí, estamos... Claro. Pero después de repente me pongo toda hecha, ¿sabes? ¿Ves? Me pongo con mis cosas, mis guapes, nos vamos a un descampado y lo damos todo. Ella le gusta la gasolina. Tronco, claro, con las cosas. Y se pone mal la pija esta de mierda. Pasamos del Ferrari al coche chumba. ¿Al Hyundai Coupé, quizás? Más o menos. O sea, os vais a los polígonos y eso ahí a tomar botellón y... ¿Pero qué es lo que tomáis allí en los descampados? ¿Qué tomáis? ¿Qué tomáis? Unas cositas, estamos... Mira, yo tomo Malibu con piña principalmente. Malibu, al principio, Malibu con piña. Malibu con piña toda la noche. Bueno, vamos no, a ver, pero después momento, te transforma, ¿no? Pues ya me vengo a tomar mi vodka, mi vodka bueno, con naranja, tronco. ¡Asenta! No te calla, presentador, te calla, tronco. Tenemos que... Un momento, Tamara, relájate, tía, ¿qué pasa? Tenemos que dar cuartelillo también al doctor. ¿Qué tiene usted que decir, doctor? De... Vamos a ver problemas. Si le he puesto los labios como Carmen de Mairena, todo apetitoso. ¿Dónde pues sí. está el problema aquí? Vamos a ver. Pues sí, vamos a ver. Legalmente tenemos que ver si esto es un problema o no. Legalmente, claro, ¿eh? Claro, yo creo. Porque es que esto de que ella vaya con sus labios hinchados, y que ahora se convierta en una choni, tío. A ver, Tamara, también nos han comentado que en el colegio de pago al que vas, el director te ha llamado la atención porque eres muy choni y vas con la falda muy corta, sí, pero... el escote muy apretado y los leggings debajo. Pero vamos a ver que el director me sigue en YouTube, ¿sabes? Que me sigue, a ti, que a yo ti, soy YouTube, yo soy Instagram, yo tengo 2,000,000,000 de personas. Tamara, siguiéndolo. Sí, claro, si somos Tamara. ¿Tamara? ¿Y Pocholi? Tamara y Pocholi y Tamara. Pero Tamara, ¿tú cómo te sientes más a gusto? Siendo como era una pijita de... Yo me siento en cualquier letrina, tronco. Cuando me voy con mi música, ya me siento en cualquier letrina y donde me dé la gana. A ver, Tamara, a ti realmente lo que es la vida diaria, ¿qué te gusta más? ¿Los chavalitos así en tipo pijitos con su ejercicito, con sus politos de la cosa? ¿O te gusta más los tíos poligoneros ahí a tope? Yo en principio me gustan los politos de la banderita de España arriba, ¿sabes? ¿Verdad, Pocholi? Es que es muy fina, cuando se pone así muy fina. Con la raya al lado. Y lo perdemos todo cuando se me convierte en una poligonera. Oliendo a Dior. Adiós. Por el amor de Dior. Lo que pasa que, claro, este doctor, pues bueno, me operé los labios y al final me ha pasado esto. Bueno, pues eso también te pasa por ir donde... No te informas. Tú te calles, tronco. ¿Tú dónde eres? ¿De Villaverde? ¿De dónde? ¿A qué te meto? Hemos buscado un resquicio legal para ver dónde podemos encajar nuestro abogado. Este problema. ¿No podemos llegar a un acuerdo en estas cosas? ¿No podemos hacer una mezcla entre las dos cosas? No hay un equilibrio. No lo hay, ¿eh? Bueno, pues yo, la verdad, que yo, sinceramente, pues es que no lo veo tan... A ver, señora, ¿qué? ¿Lo puedo intervenir? Sí, sí. Aquí adelante. Hemos arreglado la vida de todo el mundo. Lleva usted el razón tenía, en algo, el doctor. El que tenía el pito pequeño se lo he hecho grande. Pues sí. Eso, ¿o no? Eso correcto, está, correcto. Eso sí, la señora, ahí. La otra también. Eso está ahí, doctor. La pija, pues mira, pues era pija. Ahora, ¿y la pija? La pija también, la que hablaba, pues mira. La pija que estudie más educación. Estudie más y punto. Y hasta bueno, y si suena un pitido, está, pues que lo quite. Y ya está. Entonces le ha arreglado la vida a todo el mundo. Yo me voy y yo me voy a cobrar lo mío que ya he cobrado. Me voy. Y aquí también van a cobrar. Bueno, pues vamos a despedir, ¿no? Sí, sí. El programa de hoy yo creo que está bien. Despedimos nuestro gabinete. Muchas gracias por toda la llamada, doctorcito. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Calo. Y bueno, pues eso, que yo no lo veo tan mal lo que hace usted, pero la gente es que es así. ¿Quiere que lo opere de algo a usted o qué? No. ¿Tiene algún problema? No, yo creo que el Agus a lo mejor que quería algo. ¿El Agus tiene algún problema o no? ¡Ay, yo tengo aquí un problema! La que no pueda, que no lo llena. ¿Y el especialista catalán tiene algún problema? Bueno, pues, que le arregle, ¿no? Legalmente, si me pones el acento andaluz, pues está bien. Acento andaluz para usted también. Ya veré qué le pastilla le pongo. Bueno, señores y señoras, vamos a poner nuestra música. Agustino. A ver, yo creo que este abogado es de Adra, porque está como una puta cabra.